Ya son las 10 de la mañana en punto. Gracias siempre, siempre y permanentemente a quienes nos hacen el favor de escuchar la Radio Universidad Veracruzana en línea. www.ve.mx es la vía por la que se escucha la señal universitaria, esta señal que usted está escuchando. Y vamos a continuar con la programación. Nos tienen preparado para el día de hoy, a esta hora, la emisión El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Aaron Copland. En primer término presentamos a su atención Ciudad Callada, música incidental de Aaron Copland escrita originalmente para la obra teatral del mismo nombre, de Irving Shaw. Interpretan Michael Binfield en el corno inglés, William Lane en la trompeta, y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del propio compositor. Thank you. Escuchamos Ciudad Callada, música de Aaron Copland para la obra teatral del mismo nombre, de Irving Shaw. Interpretaron Michael Binfield en el corno inglés, William Lane en la trompeta, y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del propio compositor. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar, también de Aaron Copland, su Sinfonía número 3, en 4 movimientos. Molto moderato. Allegro molto. Andantino quasi allegretto, y fanfarria, molto deliberato, allegro risoluto. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección del propio compositor. Thank you.

Parte final de nuestra emisión escuchamos la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del propio compositor. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. En Radio Universidad Veracruzana faltan 6 minutos para que sean las 11 de la mañana. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 23 de junio. No, que 23, estamos a como... Ya comenzamos hoy. A 22 de junio del 2019... Me estoy perdiendo en los días, estamos a 22, domingo 23, por supuesto. Y bueno, por acompañarnos en este día, a todos quienes lo hacen, se los agradecemos porque, bueno, pues ya ahora nos escuchan por internet, ya es un poquito más difícil hacerlo que cuando se tenía un radio a la mano y transmitíamos por amplitud modulada. A todos quienes nos siguen, gracias por el favor de su preferencia. Transmitimos en línea www.v.mx. Vamos a ofrecerles a continuación lo mejor de la danza egipcia, de la danza árabe, porque en esta producción discográfica participan grupos, cantantes países distintos, pero distintos porque por su ubicación, pero todos los une la raza árabe. Son árabes tanto Marruecos como Egipto, como Líbano y Turquía. Vamos a escuchar música de estos países que le mencioné, música árabe, países musulmanes, la mayoría de ellos, o los cuatro, y vamos a ofrecerles lo mejor de este género musical. Hossam Ramzi es el primer participante con su ensamble egipcio, y Kusara es la melodía que nos interpretan. ¶¶